pasos contados por desafiar al destino. Yo le aposté que al quererte iba a ser feliz contigo. Quererte fue mi pecado. Tu traición fue mi castigo. Siempre aposté yo en la vida, siempre fue buena mi suerte. Ahora maldigo el momento que vine yo a conocerte. Nunca pensé que tus labios me sentenciarán a muerte. Vida siempre es bonita mientras la muerte no llega. Ahora yo escondo mis penas detrás de muchas botellas. Si yo me muero borracho es porque a eso me condena. Tengo los pasos contados, voy a pagar mi delito. La pena que me has causado, con nada yo me la quito. Voy a morirme tomando para sufrir más poquito.